FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo. De regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos presentando las 20 canciones del año 2001. En el puesto número 10 está Matchbox 20 con este superclásico If You're Gone. Come home, there's a little

me, throw me a line. Oh, there's something inside you, grab your sense, who am I? I know exactly, cause it happens with all I got. So what you gonna do? Come on and touch me. Promise you won't even have an attitude. Unless you sit right next to me. I'm a journalist with faith in my boots. That ain't the way to be. Yes, it's cool, yes, I'm in the mood. It's intimidation's gone from my mind. Número 2. Estamos con los superclásicos del año 2001. La siguiente canción de Lenny Kravitz, pues fue una canción que la incluyeron en un álbum de grandes éxitos, pero esta era la única canción nueva para promocionar dicho trabajo.

dance for that.